Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. No hay cuatro vientos sino mi. Y uno de esos vientos viene del lado de la filosofía, del pensamiento de la música en otro nivel, ¿no? La música nos traslada, nos lleva de viaje muchas veces. No solamente, como plantea el mercado, nos invita al entretenimiento. Eso es una pequeña parte de lo que es una expresión artística relacionada a lo musical. Debería ser. En muchos casos, y se ve en Cosquín, por ejemplo, pasa a ser un porcentaje mayor de la expresión musical, el entretenimiento. En este caso, para nosotros, para nuestra concepción de la música, hay muchos caminos. La música es un acontecimiento muy complejo en donde entra en juego la comunicación, el pensamiento, la emocionalidad, el cuerpo, muchas aristas que tienen que ver con esto. Y el planteo filosófico de la música viene de la mano de Juan Lamarche, a quien recibimos aquí en Rabia al Silencio. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Contento de estar de vuelta acá, después de mi viaje patagónico, al que después me voy a referir con un poquito más de detalle. Y traigo música de la Patagonia, justamente una recopilación de temas patagónicos. Y esto que traigo es una cosa muy especial. Es un tema de Ricardo Iorio. En realidad Ricardo Iorio es un rockero, ¿no? Fundador de Hermética, heavy metal, o sea, lo más fuerte del rock. Y de Alma Fuerte, que es un grupo muy de moda en este momento. Sí, sí. Y Iorio es cantante, ha sido bajista. En Hermética no cantaba, era justamente bajista y compositor. Era bajista, sí, era bajista. Y bueno, este es un tema bien contestatario, digamos, o sea que tiene mucho que ver con este programa. Yo no siempre te traigo temas que tienen que ver con la filosofía de este programa, pero esta vez sí. El título lo dice todo, sí, me parece. Sí, La Revancha de América. Dice así: pueblos nativos del suelo mío fueron saqueados y sometidos por la siniestra garra de la madre perra que orgullosa festeja 500 años de haber llegado con sus carabelas a succionarnos, a imponernos fe, estrechos dogmas de su infernal sed. Por sus caminos no quiero andar, avergonzado me quiero zafar. Bueno, en realidad no tiene mucha carga metafórica el tema, es muy directo. Muy directo, ¿no? Es un tema contestatario, que va, pega fuerte, digamos, a la conquista, ¿no? La conquista que se puede analizar desde muchos lugares, ¿no? Desde muchos lugares. Hasta se puede rescatar algo de ese legado hispánico, ¿no? Uh-huh. Pero no es el caso de Ricardo Iorio. No quiere saber nada. No. Estos zarpados revientan el planeta al ver sus reinos en la nada ahogarse. Observalos ostentando riquezas que profanaron de la tierra del sol, esclavizando, civilizando. De ese castigo debe zafar. Toma revancha, América. Bien. Bueno, un fuerte ataque al proceso civilizatorio, ¿no?, que tanto le gustaba a Sarmiento, ¿no? Y abre una especie de esperanza, en el sentido de que hay una revancha de América. Hay una revancha de América. Y yo creo que históricamente, en estos últimos años, ya con algunos altibajos, Latinoamérica se ha puesto de pie, ¿no? Se ha puesto de pie y de hecho frente a una especie de agonía que estaba viviendo Europa, inclusive Estados Unidos, que está perdiendo poder, Latinoamérica aparece como algo nuevo, en realidad, algo nuevo. Y de hecho, en distintos lugares de Latinoamérica estamos viviendo un resurgir, ¿no? Un resurgir de, podríamos decir, de una esperanza, ¿no? De una nueva cultura, ¿no? Que, bueno, es lo que vos tratás de llevar en este programa también, ¿no? Es parte del leitmotiv de este programa, es ese. Claro. En donde empiezan a tomar valor las voces de la tierra, las voces de los acallados, sí. Esa rabia al silencio de los pueblos oprimidos, de los pueblos que han sido arrasados por esta civilización que bien Ricardo Iorio marca en esta letra que se llama La Revancha de América. Sí. Y termina diciendo, pueblos nativos del suelo mío están viciados y confundidos por la siniestra garra de la madre perra que orgullosa festeja 500 años de haber llegado con sus carabelas a succionarnos, a imponernos fe, estrechos dogmas de su infernal sed, de ese castigo debe zafar, toma revancha América. Bien, bueno, el tema de Ricardo Iorio es un trío, ¿no? Donde hay un no recuerdo exactamente los nombres de los músicos, uno es compañero de Almafuerte de Ricardo Iorio y otros dos patagónicos, así que es un lindo cruce entre el rock y la música latinoamericana, ¿no? Que no siempre suele darse, ¿no? Vemos en la música a veces que está muy... hay como compartimientos estancos, ¿no? Que no se juntan, no se unen. Bueno, acá sí. Creo que esta es una algo interesante de esta experiencia. Así que vamos a escuchar el tema La Revancha de América. Suelo mío, fueron saqueados y sometidos por las siniestras garras de la madre perra que orgullosa festejó 500 años de haber llegado con sus calaveras a succionarnos, a imponernos fe, estrecho dogmas de su infernal sed. Por esos caminos no quiero andar, avergonzado me quiero zafar. Que profanaron de la tierra al sol, esclavizando, civilizando. De este castigo quiero zafar, toma revancha, América. Suelo mío, no más viciados, no, ni confundidos, por las siniestras garras de la madre perra, que orgullosa festejó 500 años de haber llegado con sus calaveras a succionarnos, a imponernos fe, estrechos dogmas de su infernal.